Maravillosa mañana. ¿Quiénes están gozosos y felices en esta mañana? Gloria al Señor. ¿Sabe? Hay algunos que están especialmente felices. Algunos porque Dios está abriendo puertas para oportunidades de trabajo. Otros porque han sido abuelos en estos días. Así que felicitamos a Marta Staffolani, que es abuela reciente. Ahí está secándose las lágrimas y cubriéndose un poco la boca con babero. Así que qué bueno eso también. Y bueno, no solo por eso, Dios sigue obrando y respondiendo a las oraciones. Gustavito Llanos también tuvo una intervención en esta semana y allí anda por allí como siempre, que parece que no hubiese pasado nada, pero eso las cosas las hace el Señor. Así que nos da mucha alegría el poder ver cómo Dios sigue obrando y respondiendo a todo, atendiendo a todas nuestras necesidades. De hecho, también se había estado orando por una mujer con un embarazo avanzado ya, pero con diabetes gestacional. Bueno, Dios está sosteniéndola y asistiéndola, obviamente a través de los médicos también, pero el Señor está guardando ahí, preservando la vida suya y la de su bebé también. Así que damos gracias por eso, damos gracias, hay tres jóvenes que están en este momento en Mendoza participando de un congreso de jóvenes a nivel nacional, así que allí están, oremos porque el Señor les cuide, les guarde y les traiga con bien para el regreso también. Te quiero anunciar que ya han sido despachados los bultos, que eran un montón. Yo saqué una foto, le iba a pasar, pero bueno, como 20 bultos importantes de ropa que usted ha estado trayendo y junto con Biblias también. Así que allí para compartir con la iglesia de Orán en Salta, ya incluso el mismo Ernesto, Elías lo está llevando en su camioneta y va a entregarlo personalmente. Así que si no era ayer, era hoy, y entiendo que hoy porque íbamos a estar en contacto al momento de la entrega para saludar a los hermanos y al pastor de allí. Pero bueno, todo eso ya está camino a aquellos que lo están necesitando. Así que muchas gracias por estar pendiente también de estas cosas, de estas oportunidades que Dios nos presenta de poder servir a otros y aún en lugares distantes, ¿no es cierto? Pero bueno, lo hacemos también para demostrar el amor de Dios a toda persona. Y sigamos orando entonces. Tenemos presentes las necesidades que tienen Cristina y Elías Pereira. Oremos particularmente por Samuelito, el bebé de Gisela y de Guillermo, Ulet. En esta mañana ha sido llevado para una atención por broncoespasmo bastante importante, si había la posibilidad que quedara también internado. Así que oremos por él. Y les pido que sigan orando por mi esposa Silvia, agradecido por las oraciones en favor de ella, pero particularmente que también puedan estar intercediendo por la salud de mi mamá. Como muchos saben, mamá vive en Mar del Plata y tiene 92 años. Así que ahora está padeciendo un problema físico, por lo cual también está internada de hace 2 o 3 días, avanzando con algunos estudios y tratar de definir claramente algún diagnóstico. Así que, bueno, estén orando también por ella y agradecidos también. Y así por cada una de las necesidades que hay, ¿no es cierto? Usted conoce y sabe y eso es suficiente y ya ahí usted se está levantando como intercesor o como intercesora, ministrando en oración a la vida de todos y así hacemos entre todos, ¿verdad? Así que esto está bueno y a Dios le agrada y por eso después Él responde con tanto amor y con tanta gracia y tanto poder. Por eso somos también nosotros impactados por nuestro Dios, ¿no es cierto? Tu vida debe estar consciente de este impacto que Dios y que el Espíritu Santo de Dios que mora en tu vida nos va causando, ¿no es cierto? Es el impacto de su presencia, el impacto de su poder, el impacto de su amor. Así que avancemos en este sentido. Y el miércoles ya tuvimos una de las primeras cumbres de oración en virtud de este periodo de 40 días de oración y de ayuno. Así que hoy casualmente es el octavo día ya. Espero que... ¿Cuántos están participando todos los días? Muy bien, muy bien. Si algún día no importa, recuperalo. No te quedes, no bajes los brazos. No hay que desfallecer. Hay que ser perseverante y poder llegar al fin. Así que no es una carrera. Y a veces puede haber alguna circunstancia que te haya impedido leer u orar en ese día. Pero bueno, ese día ya pasó. Al otro día trata de volver a retomar esto y no abandonarlo tan tempranamente. Porque vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Así que por supuesto que el enemigo también va a tratar de traer distracciones, tropiezos, preocupaciones. para que usted o yo, bueno, digamos, no, ya entonces ya no lo sigo más. Así que no hagamos eso, somos más que victoriosos en el Señor y hay una recompensa. Ahí en la meta siempre hay recompensa y mientras tanto Dios lo va a seguir haciendo también. Así que no sé si alguno de los que está aquí en esta mañana no ha recibido el material, no ha recibido el libro para donde están las lecturas para cada día y los motivos de oración. Sí, allí, muy bien. Ivana, por favor, dale a Coti. Allí también hay otra mano levantada. Muy bien. Allí también, el papá de Ruth. Allí, Laura Barrientos. ¿Y quién más por allí? ¡Ay, ahí los Zarza! Y ahí está. Y estábamos entregando uno por familia, así que si usted puede, compártalo para que en el mismo día puedan estar llevando a cabo la lectura y ser edificados y enriquecidos. Bueno, ahora que ya se los entregué, ahora les quería anunciar que esto implica un compromiso. y lo estábamos entregando con el compromiso de que hágase el esfuerzo para estar el miércoles, cada miércoles, ¿verdad? Donde tenemos un encuentro particular de oración y un énfasis muy especial en la oración. Claro que por circunstancias laborales o de estudios, a veces no es posible, pero en tanto es posible, aunque estés un tanto cansado, cansada, vení porque vas a recuperar fuerzas, vas a encontrar alivio y vas a ser bendecido y bendecida. Así que no dejes de participar de eso también. Y al menos, por supuesto, estar orando estos 40 días por delante. El día de ayuno lo establece usted, la modalidad de ayuno la establece usted. Allí hay una guía al principio de este material donde le va a enseñar acerca del ayuno, cómo practicarlo, llevarlo a cabo, los distintos tipos de ayuno y cómo después terminarlo también. Así que seguimos avanzando con esto y Dios va obrando. Mire, por esta razón, y porque estamos orando de manera especial y también porque es un tiempo muy especial para la iglesia, es que Dios está obrando en nosotros. Quizás usted lo perciba en su propia vida, yo le puedo dar cuenta que notamos el obrar de Dios en la vida de muchas personas y en este sentido significa ajustar mejor nuestra vida, ordenarnos mejor, crecer espiritualmente. Así que muchas de estas cosas tienen que ver con acomodarnos mejor para recibir lo nuevo que ya está viniendo de parte de Dios. Así que eso lo tenemos que seguir llevando a cabo. Pero al mismo tiempo el enemigo también está llevando a cabo algunos ataques de manera personal o en algunos matrimonios o en algunas familias o con algunas cuestiones. Así que tenga claro esto y que es natural que esto suceda. Y no nos debe asustar nunca, lo debemos percibir y discernir el origen de aquello que nos está ocurriendo, pero sobre todo siempre buscar en nuestro Dios ese refugio, ese amparo, la fortaleza, el poder, la sabiduría, porque ni aun el enemigo puede frenar lo que Dios quiere hacer y llevar adelante en la iglesia. Así que ténganlo en cuenta y aférrese al Señor, abrácelo al Señor, sea abrazado por el Señor y entonces va a poder avanzar y crecer y prosperar en todas las cosas. Dios bendiga su vida de esta manera y eso por lo cual estamos orando cada miércoles. El miércoles pasado oramos por la vida personal de cada uno, por todo lo que necesite cambio y transformación todavía, pero también oramos por los matrimonios. Si usted no estuvo, quiero decirle, oramos también por su matrimonio, no importa que no haya estado. Toda la iglesia siempre ora por toda la iglesia. Así que estamos poniendo bajo bendición a cada matrimonio y por cada familia, por el vínculo entre padres e hijos, que es tan duro y tan difícil a veces, ¿no es cierto? Y algunos me podrían dar hasta cátedra de eso, yo también podría dar alguna clase, porque algunas dificultades tenemos con nuestros hijos adolescentes, así que o ya tanto jóvenes. Pero bueno, por sobre todas las cosas, Dios está siempre asistiéndonos, acompañándonos y dándonos las herramientas para que podamos salir adelante también y todo pueda mejorar y todo pueda estar mejor. Lo espero el miércoles entonces, lo espero el miércoles para orar. Quiero dar una muy especial bienvenida a aquellos que pudieran estar por primera vez entre nosotros. ¿Hay alguien en esta mañana que está por primera vez o segunda vez? Hay uno allí, no. Ah, muy bien, allí tenemos a alguien, y Belén te pido entonces que le entregues allí a la persona, levante su mano nuevamente, así le pueden ver, ahí está. ¿Alguien más por primera vez? Segunda, Cuente bien, segunda vez. Y hasta acá llegamos. Y como hacemos habitualmente, le damos un aplauso en señal de bienvenida. Se ha bendecido también. Muy bien. Gloria al Señor. En este tiempo, tanto en este encuentro de la mañana como en la tarde, permanentemente estamos recibiendo personas que están por primera vez y quizás hasta teniendo una primera experiencia participando de un encuentro de una iglesia. Así que muchas gracias. Bueno, no, nos da mucho gusto eso y es hacia donde Dios nos está llevando. Y ya estamos teniendo planteado el desafío. Como usted ve, en esta mañana estamos bastante completos en la capacidad que tenemos aquí. Y aún los niños, que nuestros hijos están allí en el salón contiguo, así que todavía estarían más. Y a la tarde todavía hay un número similar y quizás un poquito mayor, porque aprovechan que están los grupos de discipulado y ya vienen a los grupos de discipulado y se quedan al culto de la tarde. Así que estamos teniendo y recibiendo muchas personas que Dios está trayendo, algunos que ya son del Señor, pero otros no. Y otros tantos vienen con necesidades, dificultades, problemáticas. Vaya, en este tiempo, ¿quién no tiene, no es cierto?, dificultades y problemas y de distinta magnitud. Así que qué bueno que las personas traten de buscar, de salir adelante. Y ya no tan solo por sí mismas, sino encontrar un lugar como un lugar de refugio, un lugar donde estar distendido, un lugar donde no voy a hacer voy a estar bajo amenaza, ni tengo que dar ninguna nota en particular, sino donde puedo confiar, puedo abrir mi corazón, puedo exponer mi situación y donde hay verdadero interés entre todos de que, sobre todo, Dios pueda impactar la vida de cada uno. Nuestro Dios es un Dios que impacta la vida y cuando Él la impacta y tiene la oportunidad de impactar, entonces hay verdadera transformación y hay verdadero cambio. No es para el momento, no es una solución pasajera, sino que es para toda la vida. Y eso es lo que nos proponemos, compartir este mensaje y como vamos a ver, más que un mensaje es compartir a una persona, que es a Jesucristo. Y todos aquellos que hemos escuchado alguna vez y venido con problemas y le hemos dado oportunidad a Él, no hemos sido ni nunca seremos defraudados. Así que en esta confianza le animamos a usted, a cada uno también, a confiar en Dios, a darle una oportunidad. Y usted tampoco va a ser defraudado, va a encontrar respuesta de Dios, que le van a tener que animar y alentar, decir yo entonces me entrego por completo. Yo quiero todo el paquete, no solo este poquito que le pedí ahora también. Estamos compartiendo en este mes de octubre cómo ser una iglesia de impacto, cómo ser una iglesia de impacto. Precisamente la iglesia del Señor, porque es de Él, porque está habitada por su presencia, porque está bajo una misión que Dios encomendó, una misión que se desarrolla aquí en la tierra, en este mundo y hacia las personas, entonces debe ser una iglesia de impacto. Es decir, es una iglesia que marca, hace notoria, visible su presencia. No solo porque las personas vean que de tanto en tanto se juntan algunos vehículos, baja gente, entra a este lugar y algo pasa y no se sabe qué. No, mucho más que eso. Es una iglesia de impacto y que impacta a través de tu vida y la vida de cada uno de los que formamos parte de esta comunidad. Y no solo en este momento, ahora que estamos reunidos, sobre todo cuando no estamos aquí. En ese resto de los días de la semana y horarios y lugares en los cuales estamos. Allí vos tenés que ser consciente de que tu vida es una vida de impacto. Es una vida de impacto. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, como efectivamente es en la vida de aquellos que ya le hemos entregado al Señor nuestro corazón, entonces eso impacta a los que están a nuestro alrededor. Lo único que debemos hacer es permitir que esa presencia fluya hacia los demás de diversas maneras, comportamiento, acciones, palabras, gestos, etcétera, y entonces las personas se den cuenta de que algo diferente hay aquí, en esta persona. Es diferente a otra tanta cantidad de personas que yo conozco. Y entonces les va a guiar a preguntarse, ¿y por qué esta persona es diferente? Y esto siempre abre oportunidad a compartir a Cristo con la persona que se da cuenta de esta diferencia. Pero esta es una de las maneras de llevarlo a cabo. ¿Cómo ser una iglesia de impacto? Hoy vamos a ver tres características más. El domingo anterior vimos las primeras tres, hoy vamos a ver las segundas y el domingo que viene vamos a ver las últimas tres. Y el domingo 27, que es el domingo aniversario, tenemos cumpleaños, así que estamos todos muy especialmente invitados, ¿no es cierto? Y empecé a invitar a todos los que veas por ahí de la comunidad. Che, no te olvides que el 27 estamos de fiesta. Y algo vamos a hacer, no sé qué, pero algo vamos a hacer. Y va a ser un único culto a la tarde, 18:30, el domingo 27 nos juntamos para celebrar el cumpleaños. Así que todos los que nos vamos a juntar en el culto del 6:30 de la tarde. Así que está preparado, está dispuesto y así celebraremos lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Muy bien, el domingo anterior vimos estas tres primeras características y dijimos, usted las va a tener allí proyectadas, que una iglesia de impacto es una iglesia que tiene una visión divina con perspectiva del reino. En segundo lugar, dijimos que una iglesia de impacto es una iglesia que practica el evangelismo de búsqueda, no que estamos esperando que la gente venga, sino que efectivamente cumpliendo el mandato de Dios y de Jesús, entonces salimos a buscar a aquellos que están en problemas, en necesidades o deseosos de una vida distinta, a aquellos que les falta esperanza, a aquellos que quieren un cambio y una transformación. En tercer lugar, compartimos el domingo anterior todavía que una iglesia de impacto es una iglesia que revela y manifiesta una fe pública, una fe pública. Nuestra fe no es una fe mística, no es una fe secreta, una fe oculta, una fe tapada. Precisamente nuestra fe, porque transforma y cambia nuestra vida y se manifiesta en todos los actos de nuestra vida, entonces es pública, es visible. Todos pueden ver y determinar que somos una persona de fe y también pueden agregar de fe en Cristo. Así que eso queda manifiesto también. No vivimos nuestro cristianismo encerrados o aislados, ocultos, sino que por el contrario lo vivimos con naturalidad en nuestra casa, delante de nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en el lugar de estudio, en la calle, en un medio de transporte, etcétera, etcétera. Así que así vivimos como una iglesia de impacto. Hoy vamos a ver tres características más. Y todo tiene que ver con el desafío actual que tenemos las iglesias también en este tiempo. Como usted sabe, y es muy fácil determinar y de observar, vivimos en una sociedad en caos, una sociedad en confusión y en degradación moral. A veces cambian las temáticas o cambian los ejes, pero siempre dentro de este paraguas o de este contexto de degradación moral, de corrupción, de miseria, de pobreza, de violencia. Esto es lo que estamos viviendo y todo está todavía como en efervescencia. Y por supuesto que no hay ninguna señal que vaya a indicar que esto pudiera mejorar por las condiciones en las cuales estamos y por las cuales todo el mundo avizora el futuro próximo, inmediato. Así que esa es la condición y la situación en la que están las personas. Para nosotros constituye un desafío enorme, porque no somos de aquellos que miramos por otro lado, ni nos despreocupamos, o que egoístamente pensamos que cada uno se arregle, yo me arreglo por mí mismo y ya está. No, de ninguna manera. Dios nos ha puesto la carga y la responsabilidad de mostrar interés y dar respuesta al estado y la condición en la cual está la gente. Porque a decir verdad, muchas personas ni siquiera saben cuál es el origen de todo esto que está afectando a las sociedades en todos los lugares. Nosotros sí podemos saber cuál es el origen y también sabemos cuál es el remedio o la solución para efectivamente poder salir de esta condición y poder obtener una condición de vida nueva, diferente y permanente. Así que la gente pone su esperanza en la economía, otros la ponen en los políticos, otros lo ponen en los avances tecnológicos y otros ya no la ponen en ningún lado porque ya prácticamente han bajado sus brazos y están entregados. Pero nosotros sí tenemos y sabemos todas estas cosas. Así que no podemos quedarnos a un costado de la sociedad, del prójimo, criticando y describiendo lo mal que está todo o huyendo de nuestra responsabilidad, porque eso es renunciar y rechazar nuestra identidad como pueblo de Dios. Si somos pueblo de Dios, si somos familia de Dios, si somos la iglesia del Señor, pues entonces somos alcanzados por esta responsabilidad. Eso es nuestra razón de ser, eso es parte de nuestra identidad. Por eso debemos involucrarnos e involucrarnos de manera comprometida a cambiar la realidad en la cual viven tantas personas a nuestro alrededor, y esto lo lograremos cuando seamos una iglesia de impacto. Por eso el Señor nos está haciendo repasar estos principios que hacen a una iglesia de impacto. Así que esto tiene que ver con llegar a influenciar y transformar a nuestra comunidad para llevar a Jesús a las familias, a los medios de comunicación, a las artes, a la educación, al gobierno y a toda otra expresión social. Así que no estamos solo enfocados en determinado aspecto de la sociedad o grupo de personas, sino que hace a todas las expresiones sociales y a toda persona que está involucrada allí. Así que esta es nuestra visión, ¿verdad? Esta es nuestra visión. Y debe seguir siendo nuestra visión y avanzar en este aspecto. Por lo cual, el cuarto principio, primero que hoy vamos a tratar, tiene que ver con que una iglesia de impacto provee un discipulado integral y progresivo. Una iglesia de impacto provee un discipulado integral y progresivo. Como usted sabe, el mandato de Jesús fue: vayan y hagan discípulos. Él no dijo: vayan y logren que algunas personas levanten su mano como una señal de su entrega a Dios. Y eso es todo. No, dijo mucho más que eso. En todo caso, podría estar incorporado o no. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que todo aquel que hace una decisión por Cristo y se transforma en un hijo o una hija de Dios, debe asumir la conciencia de que es discípulo y debe seguir creciendo en este proceso de discipulado. Así que se trata más que solo una persona haga una oración de entrega o solo una afirmación verbal. No, yo sí quiero aceptar a Cristo. Y entonces, bueno, no solo eso. Eso puede ser el principio y es necesario, pero nunca suficiente. Lo que nosotros tenemos que entender como meta y propósito es que cada persona con la cual podemos tomar contacto, esa persona es un potencial discípulo de Jesucristo. No alguien, un presente, no un asistente, no alguien que lo podemos contar y decir: uy, qué bueno, y fuimos 40. No, no importa eso. Lo que tenemos que tener en cuenta como meta es la transformación de la vida de esa persona. Que Jesús siga haciendo impacto en la vida de esta persona, ayudándole a ordenar su vida de manera distinta y buscar el diseño de Dios para la vida, para el matrimonio, para la familia, para el trabajo y para todo lo que hacemos y somos también. Así que un discípulo maduro en Cristo es la meta y es el propósito. Es un proceso, por supuesto, intencional e integral. Es decir, abarca todo nuestra vida, todo lo que somos, no solo un aspecto. Esto es lo que Jesús dijo que hiciera la iglesia. Él dijo: enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado o mandado. Así que este proceso de enseñar lo que Jesús dijo, lo que la palabra de Dios dice, constituye un proceso de discipulado. ¿Con qué propósito? Con el propósito que esta vida, la mía, la suya, siga siendo transformada e impactada para bien, para hacerme más libre, para poder tener una experiencia más profunda en lo espiritual, para adquirir mayor sabiduría, para seguir despojándome de lo que no debiera haber en mi vida, incorporando aquello que sí debe estar. Así que nuestro fin es que cada persona que es salva se convierta entonces en testigo activo, un testigo activo en todo lado donde esté o vaya. Nosotros somos discípulos del Señor. Él nos dijo: ustedes que son mis discípulos, vayan y hagan discípulos. Así que si la persona se convierte en discípulo, ahora está bajo el mismo mandato de también ir y hacer discípulos. ¿Entiende? Así que no es que se convierte y esa persona no, ya no tiene. Sí, todo discípulo del Señor está bajo el mandato de ir y hacer discípulos. Por eso decimos que se transforma en un testigo activo, no que vive su experiencia en Cristo otra vez de manera callada, secreta, oculta y sin manifestarlo y revelarlo a todo lo demás. Dijimos, comienza a vivir su fe, pero esa fe es pública. Así que comienza a publicar, a dar a conocer, a compartir con otros también. Por lo cual, no hay aislamiento o separación del mundo, de la sociedad y de lo que ocurre en el mundo. No nos separamos, no nos aislamos, no nos encapsulamos. No, no, al contrario. Porque ser sal y luz, como dijo el Señor que somos, precisamente es lo contrario. La sal no está siempre dentro del salero. Y la luz no se esconde ni se tapa. Ya hemos visto estas imágenes y estas figuras y les hemos podido describir también. El concepto bíblico de discípulo tiene que ver mucho más con la apropiación de un estilo de vida que con la adquisición de algunas enseñanzas o conceptos. El ser discípulo no está apuntando solo al aspecto intelectual. Vengo, estudio junto con otros algunas cosas de la Biblia y de la enseñanza de Jesús, que bueno, son sabias, son importantes, pero solo hasta allí. No. El ser un discípulo, eso es parte, solo una parte, pero el ser discípulo va mucho más allá y tiene que ver con adquirir el estilo de vida que caracteriza a alguien que es discípulo de Cristo. Así que todo cambia y no solo el aspecto intelectual. Es decir, no es que adoptamos un conjunto de conocimientos, sino que intentamos parecernos a Jesús en todo. Queremos imitarlo a Él. Queremos pensar como Él pensaba, queremos obrar como Él obraba, queremos amar a los demás como Él los amó, queremos tener su misma misericordia, queremos tener su misma paciencia, queremos tener su misma experiencia de llenura, de relación con el Padre, de amor por el prójimo. Entonces tratamos siempre de imitarlo a Él, de tener su corazón en nuestro corazón. Esto es discípulo, esto es discipulado. Queremos movernos como Él se movía, obrar como Él obraba y sentir como Él sentía. Así que por definición, un discípulo es aquel que hace las cosas que hace su maestro, que lo ve hacer a su maestro. Es más que un alumno, es un imitador y un seguidor. Así que esta es tu identidad, esta es nuestra naturaleza. El seguir viendo el ejemplo de nuestro maestro e imitarlo en toda nuestra vida. Eso es un discipulado integral y además es progresivo porque nunca termina. Porque siempre vamos por más, porque vamos como pasando de niveles, profundizando, avanzando en madurez. Y esto es un proceso precioso también. No edificamos por esto, porque somos sacerdotes. La palabra sacerdote tiene su origen también en la palabra pontífice, alguna palabra que nos pueda sonar más familiar. Y el pontifex es alguien que construye puentes. Construye puentes. Así que el discípulo del Señor es un sacerdote, un pontífice, así dice la Biblia. Así que también dentro de tu accionar y de tu impacto está el crear puentes, puentes hacia la comunidad, puentes hacia el prójimo, puentes hacia tu familia, puentes hacia tus vecinos. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca debiéramos hacer el de levantar paredes que nos separen o nos aíslen o nos conviertan en los de allá y los de acá, ustedes y nosotros. Eso nunca debiera pasar como actitud dentro del pueblo del Señor. Así que seguí tendiendo puentes hacia el corazón de las personas con las cuales tomas contacto. Y para ver de un encuentro profundo y vital con esa persona, para tratar de hablar de las cosas que son realmente importantes y valiosas en la vida, para salir del qué feo que está el tiempo, qué lindo que está el tiempo, hoy hace frío, hoy hace calor, ganó este, ganó el otro, y ir más allá a cuestiones que son tan trascendentes y que causan un impacto en la vida. Nuestra mentalidad debe ser no la de un miembro de la iglesia, sino la de un sacerdote de la comunidad y barrio en la cual vivís. Todos vivimos en Varela, o mayormente en Varela, o si estás en Berazategui, en Solano, en Bosques, en donde fuere. Tenés que tener esta conciencia. Dios te constituyó en un discípulo. Y un discípulo es un sacerdote, alguien que construye puentes, no levanta paredes, no levanta muros, divisiones. Así que toma esta conciencia y permití que tu vida también sea una vida de impacto delante de los demás. Así que, en número 4 dijimos este principio, un discipulado integral y progresivo. En quinto lugar, este quinto principio que hace a una iglesia de impacto es el de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo. Antes de ascender, Jesús, ya resucitado, por supuesto, compartió con sus discípulos aquello que es conocido como la Gran Comisión, ¿no es cierto? Y recuerdan lo que es la Gran Comisión, ¿verdad? Alguno la sabe de memoria, ¿no es cierto? Que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y ahora bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la Gran Comisión, ¿verdad? Básicamente es ir a todos y hacer discípulos. Para muchas personas la Gran Comisión termina allí, pero en realidad el texto, lo que Jesús expresó, continuó y él agregó las siguientes palabras. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está dando cuenta que la presencia de Cristo, la presencia del Cristo resucitado, la presencia del Espíritu Santo es imprescindible. No podemos dejar de ser conscientes de que en nuestra tarea evangelizadora y de hacer discípulos, no tengamos en cuenta la presencia de Cristo entre nosotros o a nuestro lado. Precisamente esto es lo que a veces ocurre. Y entonces pensamos, yo tengo que ir, yo tengo que hacer discípulos, yo tengo que hacer que se bautice, yo tengo que enseñar, yo... No. No, vos, está el Señor allí contigo y eso no lo podemos obviar de ninguna manera porque es precisamente ese pequeño gran detalle que hace que una cosa tenga fruto y otra no. Porque no vamos nosotros a impactar la vida de los demás por nosotros mismos. El que la va a impactar y la debe impactar es Cristo. Y yo debo ser muy consciente de esa presencia a mi lado o la presencia del Espíritu Santo en mi propia vida. Que debo permitir que se revele y se manifieste, fluya a aquella persona con la cual estoy tomando contacto. Esto es al mismo tiempo consciente e inconsciente. No es como una botonera que usted aprieta algunos botones y dice, bueno, ahora sé esto, aquello, lo otro, manifestate de esta manera. No, no. Es consciente de que el Señor está allí, pero inconsciente por lo que Él va a hacer o cómo lo va a hacer. Ahí es donde yo me tengo que entregar y rendir. Dice, Señor, qué sé yo de qué manera lo vas a hacer, pero vos te vas a manifestar y a revelar a esta persona, porque estás conmigo y vas a impactar su vida. ¿Entiende? Así que allí no es que estoy pensando, a ver cómo hago, qué no hago. No, ahí lo hace el Espíritu Santo que está en usted. Usted debe ser consciente de que Él está allí, está contigo. ¿Y qué le voy a decir? No te preocupes, el Espíritu Santo va a fluir y te va a hacer hablar aquello que vos ni siquiera habías pensado. ¿Y cómo oro? Y ora con fe. Impacta la vida de esa persona. ¿O vos no tenés fe en el Dios que habita en tu propia vida? ¿Sí? Y eso va a comenzar a tocar y a transformar la vida de esa persona, la va a impactar. Así que esta es la presencia que debe ser revelada y manifestada a las personas, porque en definitiva no me tienen que conocer a mí, no tienen que conocer la iglesia, lo tienen que conocer a Cristo. Porque en Él hay salvación, Él es el que hace el cambio y la transformación y el impacto. Así que lo debemos presentar a Él, para que se consagren a Él y para que le den gloria a Él. Nunca debe ser mayor la presencia ni de la iglesia, nunca debe ser más grande o más importante la presencia de uno mismo, ni tampoco la presencia de ningún pastor renombrado o no renombrado. Nunca debe ser nuestro objetivo el que una presencia importante sea la de un apóstol o un profeta, o un cantante, o un intérprete. La presencia más importante que debemos exhibir delante de los demás es la presencia de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay nadie más importante que Él. y el impacto que Él causa es eterno y es permanente. El impacto que podemos causar los demás es intrascendente, es momentáneo y nunca eterno, y nunca para salvación. Es Él a través nuestro. Por eso debe ser consciente de esta presencia. Por eso Él dijo en ese texto, y he aquí, yo estoy. Allí donde vos estás, Él está. Allí en tu trabajo, Él está. Allí donde tuviste ese encuentro casual con esa persona, Él está. Allí cuando estás en el tren, en el colectivo, Él está. Jugando el partido de fútbol, Él está. Está siempre. Fuiste de compras, Él está. Yo estoy, dijo. He aquí, yo estoy. Y lo dijo de manera intencional para que vos y yo siempre tuviéramos esa conciencia. No estamos solos, no estás solo. No te dijo arreglate como puedas. Él dijo, yo estoy contigo. A Él presentamos, a Él predicamos, su nombre levantamos en alto porque es nuestro estandarte. Es su presencia la que impacta, la que da vida, la que inspira, la que entusiasma, la que emociona y la que conmueve. Él es más importante que la música, Él es más importante que la palabra, Él es más importante que el canto. No importa quién lo esté haciendo tampoco, Él es el importante. Tenemos que ser conscientes y destacar eso en medio nuestro. Eso constituye una iglesia de impacto. Que la gente se vaya de este lugar diciendo, qué linda música, qué persona. Mucho más que eso. Oh, qué buena gente. No, mucho más que eso. Allí había algo, allí había alguien. Yo pude percibir una presencia. Y aunque no sepan bien cómo definirlo, que tengan la experiencia, que lo hayan percibido. Algo habló a mi corazón. Ninguno me conocía, ninguno me conoce. Pero dijeron aquello que yo estaba viviendo y que yo necesitaba. Y la gente a veces no entiende esto, no lo sé, pero eso es la presencia de Dios y del Espíritu Santo. ¿A cuántos nos ha pasado, verdad? Bueno, eso lo hace el Señor. Cuando somos conscientes de que su presencia es vital. Así que, recuerde, un reino sin presencia del Rey no es un reino, sino un grupo que se autopromueve y autoconforma. Debemos llevar a cabo entonces la gran comisión, pero de manera completa. No debemos llevar a cabo la gran comisión y practicar la gran omisión, que sería no tener en cuenta la presencia del Cristo viviente. En esa oportunidad Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, id. Así que si no hay presencia del Rey de Reyes, entonces tampoco hay manifestación de autoridad y poder divinos. Porque Él dijo que en Él está toda la autoridad y todo el poder. Y si Él no está, entonces no hay ni autoridad ni poder. Él debe estar. Él dijo, yo estoy. Véanme, estoy con ustedes, estoy ahí. Y dejen que mi poder y mi autoridad se manifieste a través de ustedes. Las iglesias debemos estar atentas a que el diablo no nos distraiga de lo que es obvio y claramente visible. Y nos haga entretener o poner nuestros ojos o nuestra atención en aquello que no lo debemos poner. No hay nada más importante que la presencia de nuestro Señor. Y en sexto lugar, último lugar, sexto principio de esta serie, una iglesia de impacto, por supuesto, es una iglesia que ministra en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que ministra en el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan está mencionado esta circunstancia en la cual Jesús comparte con sus discípulos un desafío, pero es un desafío profético que hay en sus palabras. Él les dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Así que esa palabra que Jesús compartió con sus discípulos hoy tiene que ser recibida con toda profundidad en nuestros corazones. El Señor te estaría hablando a vos y a mí, a todos nosotros en este momento, de igual manera. Y nos estaría diciendo, las obras que yo hice, ustedes también las van a hacer. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y acá queda marcado una vez más, ¿no es cierto? No solo el hecho de permitir que el Espíritu de Dios que obró a través de su Hijo Jesucristo también obre y se manifieste a través de nuestra vida, sino también ser conscientes de que Él dijo, yo voy al Padre. Así que el cielo está gobernando, ¿eh? La autoridad viene del cielo, el poder viene del cielo, del reino de Dios, desde su trono de gracia. Y es algo que no podemos obviar, el sostener este señorío y esta sujeción, esta conciencia. Así que asimismo también tenemos que tener esta visión y esta capacidad de dar respuesta a esta palabra profética. En tu vida se podrán manifestar y revelar obras mayores que las que hizo Jesús. ¿Y en la vida de la iglesia? Pues Jesús no dijo una utopía, algo inalcanzable, dijo una verdad. Él dijo, ustedes van a hacer obras aún mayores que las que yo hice. La iglesia del reino provocará un impacto de transformación de la sociedad cuando camine tomada de la mano poderosa del Espíritu Santo. Así como Jesús hizo en su propia vida. Por eso usted y yo todos como iglesia debemos andar en el Espíritu. Debemos estar en comunión con el Espíritu de Dios. Debemos dar fruto del Espíritu en nuestra vida. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos estar vestidos de la armadura del Espíritu. Debemos estar haciendo las obras en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles? En las que hizo Jesús o cualquier otra que Él nos lleve a hacer. ¿Cuáles hizo Jesús? Sanidades, milagros, maravillas, conversiones, liberación, enseñanza, predicación, servicio. Todo eso, sí, todo eso. ¿Se puede? Claro que se puede. Y aún mayores, cuando sea el Espíritu Santo el que esté obrando a través nuestro. Un solo ejemplo para finalizar. En la iglesia primitiva, esta misma iglesia que menciona la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por mano de los discípulos, no solo con sus manos, ¿no es cierto? Dice que a través de ellos significa eso. No por ellos mismos, sino el poder de Dios a través de ellos. ¿Y qué hacían? Lo que había hecho Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? Recorría las ciudades, las aldeas, se iba sanando, iba dando una palabra de esperanza, iba trayendo paz al corazón atribulado, iba transformando la vida de una mujer que no encontraba un buen futuro ni un buen presente, y le dio vista a unos que estaban ciegos, y sanó al que estaba paralítico, y limpió al que era leproso, enderezó lo que estaba torcido, y lo que hizo Jesús, haciendo bienes a todos los que permitían ser impactadas sus vidas. Y ese es tu lugar y es mi lugar, el lugar de la iglesia. Es allí donde están las necesidades, donde está la gente en necesidad. Y procurar lo mismo. Que a través tuyo Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer para tocar la vida de otros. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se reunían periódicamente, semanalmente, habitualmente, todos juntos, otra vez como hacemos nosotros cada domingo. ¿Se entiende? Hacían lo mismo. Se reunían el domingo, pero después del domingo no era que dejaban de vivir su cristianismo y era otra cosa, no. Luego, hasta el domingo siguiente, estaban sirviendo y ministrando las necesidades de las personas, llenos del Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, conscientes de la presencia de Cristo en ellos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes eran? Y los que les provocaban dificultades, los que tienen intereses particulares, los que explotaban a las personas. Mas el pueblo los alababa grandemente. impacto, un impacto importante. No dice todos se convertían, no dice la gente los respetaba. Veían en ellos personas diferentes, cambiadas, transformadas. Muchos los conocerían, decían, pero si este es mi vecino, este es el que estudió conmigo. ¿Cómo? Sí, ay, ¿qué pasó? Y ahí es la oportunidad para compartir lo que pasó y por quién pasó. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. No era solo... No, no. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Dios nos está permitiendo crecer y el número de los que creen va aumentando más y más, ¿no es cierto? Y ya nos vamos volviendo a encontrar con la problemática del espacio físico. Y tanto, dice, tanto crecían y tanto impacto causaban que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era Pedro, podría haber sido cualquiera, usted. Se imagina esa imagen, ¿no es cierto? Usted está viniendo al templo, aquí al pórtico de Salomón. Sí, uy, qué bueno, vamos a participar con todo el pueblo. Y ya ve que hay gente que está esperando ahí a la puerta. Dice, no, yo quiero que oren por mí, por no sé qué. No, por favor, oren porque tengo a mi hijo internado. Por favor, yo necesito que mi matrimonio cambie. Les pido por esta persona que es alcohólica o esta que está en adicción. No solo un impacto en la ciudad o en el barrio. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Todos eran sanados. Todos eran liberados. Todos eran cambiados, todos eran transformados, todos eran impactados por el poder de Dios que obraba a través de los discípulos. Eso es una iglesia de impacto. Así que la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo son claves en la conquista y en la evangelización de esta comunidad, de esta ciudad y aún de nuestra nación. La presencia junto a vos y el poder del Espíritu Santo a través tuyo. Está saliendo una campaña publicitaria de la empresa YPF. Todos la conocemos, YPF, ¿verdad? Quizás usted ya vio alguna de esas publicidades en televisión. Y el logo, yo recibí una encuesta de esto, y el logo final, el lema, el texto es transformamos vidas a través de la energía. Es un buen logo para una empresa como YPF. Está todo en un proceso de tratar de buscar energías nuevas y sustituir las antiguas y contaminantes. Pero más allá de eso, me llamó siempre la atención cómo una empresa, que obviamente no tiene nada de cristiana, ni mucho menos, elige ese lema, transformar vidas. Y ellos tienen hasta la presunción de que es a través de la energía. Y entonces ponían como... estaban presentes en un quirófano donde una mujer está dando a luz a su criatura, ¿no es cierto? Transformando vidas. Y otro en otra circunstancia, pero y así, transformando vidas. Y sabe que ese es un lema perfecto para nosotros. No lo vamos a copiar ni imitarlo, nosotros tenemos el nuestro y Dios nos guía en ese sentido y nos inspira. Pero qué bueno que usted pueda darse cuenta de que nosotros debemos ser una iglesia que transforma vidas a través del poder del Espíritu Santo. No a través de la energía, no, hay un poder. Y el poder es una persona, es el Espíritu Santo de Dios. Así que ese sea el enfoque que tengamos en este tiempo. Yo quiero bendecir tu vida de manera muy especial y ahora quiero terminar orando por eso también. Que Dios te alcance a tocar también en esta mañana. No solo Él está siempre atento a tus necesidades, a lo que está ocurriendo. Yo te pido que, no que ignores eso, pero que sí inmediatamente busques al Señor y dejes todas tus cargas en Él y todas tus preocupaciones en Él, porque la Biblia dice que Él te atiende, Él responde, Él se interesa por vos y Él suple, va a suplir toda necesidad, siempre. Por eso tiene que ver también con el he aquí yo estoy contigo, es en toda circunstancia. Así que confía. Y deja que en tu corazón haya paz, aunque todavía la situación no sea del todo ordenada y satisfactoria. Él va a obrar y te va a impactar. Pero aún así, que podamos elevar nuestra mirada más allá de solo nuestro contexto y lo que nos pasa a nosotros, y podamos mirar otras realidades. Y a veces cuando vemos otras realidades, dimensionamos mucho mejor lo que nos ocurre a nosotros mismos también. ¿No le pasó que a veces uno mira lo que ocurre con otros y dice, ¿y yo de qué me estoy quejando? Bueno, a veces pasa. Pero a veces la queja también es porque usted está pasando situaciones duras o difíciles, por supuesto. Pero ahí es donde hay que confiar en el Señor, porque Él es fiel. Pero una vez que esto encuentra respuesta y resolución, o aún mientras es posible hacerlo, yo te ruego que levantes tu mirada y mires a tu alrededor. Porque hay gente que ni siquiera puede acudir o recurrir y refugiarse en los brazos del Dios y del Señor al cual vos sí podés acudir y recurrir y que siempre te recibe. Así que ellos están en desesperación total y completa, en desesperanza. Entonces demostrá que hay alguien en tu vida que te sostiene, aunque haya lucha, prueba, dificultad, vos tenés fuerzas que van más allá de tus propias fuerzas. Que hay una presencia, una persona en tu vida que es el que te sostiene y el que te cubre y el que te preserva y el que te lleva a la victoria. Demostralo. Demostralo haciéndoles escuchar de tu boca tu confianza en Él, de que tenés esperanza en Él, de que estás en sus brazos, de que recibís de Él, de que Él es fiel, de que no defrauda. Eso ya constituye un precioso testimonio de impacto a otros. Y déjale a Dios obrar e impactar tu propia vida. ¿Qué cambios necesita tu vida? ¿Qué cambios quisieras que ocurrieran en tu vida? En vos mismo, en usted misma, en su corazón. Hay cuestiones de carácter, hay hábitos, quizás todavía atado a algún vicio. No lo sé. Usted lo sabe. Dios tiene el poder para obrar esa transformación. Deja que impacte tu vida y te dé libertad y rompa cadenas o sane tu corazón. Deja que impacte tu matrimonio. Entrégalo al Señor, consagralo a Él. Y proclamá y declará bendición para tu matrimonio. Y ahora, Señor, además de esto, cámbiame a mí. Deja que Él impacte tu familia. Quizás la cuestión pasa por el vínculo con tus hijos. Duro, difícil. ¿Cómo entender a los chicos si se me van de las manos? Sí, claro. Muchos de los que estamos aquí pasamos iguales situaciones o circunstancias, iguales luchas. Por eso debemos estar juntos, pero además juntos para clamar a Dios. Porque en Él hay respuesta. Hay respuesta para nuestros hijos, que a lo mejor son así no porque son malos y no lo son, sino porque es la manera de expresar lo que el mundo les ofrece y les presenta en este tiempo. Pero eso se puede mejorar y puede haber un vínculo saludable. Deja que el Señor impacte en aquello que sea necesario. Y después, y antes, reconocelo, dale tu gratitud y tu alabanza a Él. Por eso yo voy a orar ahora solo para pedir esto a nuestro Dios, que haga la obra en tu vida, en aquellos que deseen en esta mañana que Dios haga algo, qué sé yo, que haga algo, no sé, está ahí desesperado, ya no. Bueno, dale la oportunidad de decirle, hace algo en mi vida, hace algo en mi matrimonio, hazlo, ya no doy más. Y será suficiente para que vos puedas percibir que Él te abraza. Y eso es lo más importante. Él quiere vincularse, relacionarse contigo permanentemente. y después va a estar haciendo. Va a estar obrando. Y si Él obra, y cuando Él obra, todo cambia. Todo cambia para bien. Así que si esta es tu necesidad en esta mañana, inclina tu rostro ahora, cerrá tus ojos, pero sobre todo abrí tu corazón. Dice, Señor, yo te necesito. No entiendo mucho, no sé muchas cosas. No es necesario. Solo que tengas esta confianza en Él, que le des oportunidad. Dice, qué sé yo, hace algo. Pero aquel que ya le conoce, ahí sí, pedile, Señor, tú eres mi Dios. Estoy en esta circunstancia, te necesito. Y Él inmediatamente acudirá para tomarte en sus brazos y consolarte y renovar tus fuerzas y aliviarte y tomar tus cargas y hacer cambios en vos. Padre, en esta mañana te damos gracias por estar en tu presencia. Qué bueno, Señor, qué grato, qué experiencia importante. Tú estás aquí entre nosotros. Tu Espíritu Santo ha estado hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. Y, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que obres con todo poder y gloria, Señor, como siempre lo has hecho. Que obres en la vida de todos aquellos que en esta mañana están abriendo su corazón y están exponiendo su propia vida, su necesidad, casi como un clamor a ti de ayuda, de protección, de alivio, de fortaleza. Señor, algunos están presentando sus propias vidas, otros están presentando sus matrimonios o sus familias, a sus hijos. Señor, por todo ello vos vas a estar obrando y vas a impactar la vida. Vas a impactar nuestras vidas. Señor, te bendecimos. Eres bueno, para siempre es tu misericordia. Eres el Todopoderoso, el que tiene todo bajo control, para quien no hay nada imposible, Señor. Por eso, Señor, con toda humildad nos presentamos, sabiendo que siempre somos recibidos por vos. Siempre somos bienvenidos a tu presencia y nunca defraudados. Glorificate, Señor, glorificate. Nosotros te agradecemos todo. Te agradecemos por ser nuestro Señor y nuestro Dios. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la conciencia de ser una iglesia de impacto. Señor, con estos principios y características que nos estás compartiendo y asumiéndolo de manera personal también. Qué bueno, Señor, qué bueno, qué satisfacción poder ver que otras vidas están siendo alcanzadas, cambiadas, transformadas, ordenadas, liberadas. Oh, gracias, Señor, por todo eso. Es por ti y también es para ti. Estamos orando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor bendice tu vida. Así que toma esta bendición, vivíla, disfrútala, créela. Ahora vas a poder estar compartiendo durante esta semana también. Y qué buena oportunidad tenemos en esta mañana también de volver a celebrar la cena del Señor. La iglesia lo hace periódicamente, cada mes participamos del pan y de la copa, así como el Señor Jesús lo encomendó en aquella última cena con sus discípulos, ¿no es cierto? Él hizo allí y compartió estos mismos símbolos. Habían estado cenando, Él ya estaba próximo a ser entregado al morir en la cruz. Y Él antes de esto, después de haber cenado, tomó del pan que habían estado compartiendo y lo partió delante de sus discípulos. Y les dijo, este pan simboliza mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido, va a ser quebrantado. Pero háganlo, participen de este pan, de lo que simboliza ese pan, que es su misma presencia, que iba a ser su obra en la cruz. Hagan que esa obra en la cruz que yo voy a hacer en favor de ustedes efectivamente la puedan experimentar. Y esa obra en la cruz iba a significar el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, el pasar de condenación a completa libertad. El dejar esta condición que hemos descrito hasta ahora, en el cual la sociedad está, y pasar esta condición de ser lleno de su presencia, y entonces ser victorioso y estar pleno, y poder ocuparme de los demás también, no solo de lo mío, para mí mismo. Esta es la experiencia, este es el impacto que causó Cristo y sigue causando en la vida de muchos. Es el impacto que puede haber en su vida también. Porque de hecho Él le ama a usted también que está aquí en esta mañana. Dios le ama. Él quiere que usted sepa esto y nunca lo olvide, Él siempre lo tenga presente. Sobre todo cuando venga el tiempo de dificultad, que usted sepa que hay alguien que me dijo que me amaba y ese es Dios, ese es Cristo. Y que en ese su amor le permita a usted también cambiar y transformar su propia vida.